Oye, ¿qué fue? Broken Famous, Teo Calderón, El Voltaje. Dile, Ñejo. No es lo mismo llamarla al diablo que verlo venir. Si no te mueves, te busco un palo. Lo tienes que seguir. Aquí hay que hacer lo bueno y lo malo. Pa' sobrevivir. Pa' sobrevivir. Si no sabes lo que te hablo, pues te voy a decir en lo claro. Estoy contigo, Ñejo. Nunca en la historia se ha escrito nada de los pendejos. Facilito arriesgar otro pellejo. Pero cuando es el de uno. Pa' los pendejos las navajas, la huida es un sub y baja. Buscando rebajas pa' precios que me toca pagar. Una de arena, otra de cal. Que mucho hay que joderse pa' poder vacilar. Yo me arropo hasta donde me da la sábana. Pa' no caer reventado como guanábana del palo. Muchos me juzgan de malo, pero si te cuento lo que soñé, entonces me salo. No es lo mismo llamarle ese fulano que verlo venir. Y que tirar la piedra, esconder la mano y decirte que yo no fui. No es lo mismo llamarla al diablo que verlo venir. Dile, dile, dile. Si no te mueves, te busco un palo. Lo tienes que seguir. Aquí hay que hacer lo bueno y lo malo. Pa' sobrevivir y sobresalir. Si no sabes lo que te hablo, pues te voy a decir. De lo bueno a lo malo un paso es. Si el agua me llega al cuello me zambudiré. Llamo solo a Dios, al otro no lo he visto ni lo quiero ver. Color de rosa la vida no es. Nadie por cabeza ajena aprende. Por eso lo negativo, aunque lo critican, vende. El que ofrece el cielo pa' que feligrejo ofrende. Antes que tu apostolado que la tierra tiene. La ley pa' mí es un mal necesario. Nos parecemos tanto, tu cuello blanco y yo de barrio. Comiste el libro pa' la rivalidad. Yo comí brea esperando mi oportunidad. No es lo mismo tener tosta heredad que tener tosta sudad por mis méritos lograr. Llamaste a que no vine a mencionarte. Cuando llegó te cagaste, tú no eras. No es lo mismo llamarla al diablo que verlo venir. Que verlo venir. Si no te mueves, te busco un palo. Lo tienes que seguir. Tienes que seguir. Aquí hay que hacer lo bueno y lo malo. Pa' sobrevivir. Y que yo soy así. Si no sabes lo que te hablo, pues te voy a decir. Te voy a decir. Dile camino, me meta porque yo no fui. Que yo vi el devolú, pero que lo seguí. Regular cuando el chavo escribió a Chi Andreita. Cuando hablé con papá Dios, háblale de mí. Dile que me pasé todo el día jodiendo. Pero que cuando me fui a acostar, lloré y me arrepentí. Que la calle no está fácil aquí. Aunque me puse a ver las noticias en cabete hoy en todos lados está así. Que la vida es tan irónica que a veces tratando de buscar la felicidad termina siendo un infeliz. Que a veces la felicidad es gratis, pero tiene que estar pendiente. Que no lo diga en inglés for free. Que no sé si me van a mandar para el infierno cuando me muero. Me mandaron para el infierno desde que nací. Que de tantas veces que me miré en el espejo y me dije a mí mismo que iba a ser el mejor, que hasta me lo creí. No es lo mismo llamarla al diablo que verlo venir. Que verlo venir. Si no te mueves, te busco un palo. Lo tienes que seguir. Aquí hay que hacer lo bueno y lo malo. Pa' sobrevivir y sobresalir. Si no sabes lo que te hablo, pues te voy a decir. Yo ya esto es Broken Famous, Teo Calderón con el Voltaje y Ñejo en el Bandidaje. Oye, Yancha, te voy a cambiar el nombre. Ahora tú te llamas Guancha. Te pago. ¿Qué fue, Marioso? Esa es la que hay, Julio Voltio con Ñejo. Broken Famous, pelado pero famoso. Ando con los botados. ¿Por qué fue que los botaron? Dieron el Bandidaje, papi. Aquí hay que hacer lo bueno y lo malo para sobrevivir. Popetón Music. Quebrado y famoso, quebrado y famoso. Así como estamos. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Tego Calde, uy. Ñejuidad mata y Voltaje, metiéndole de lleno a Bandidaje. Tú sabes, sin perder la clave y sin perder la calle nunca.